Muy pronto llega a la web radio CDP La Biglietti una innovadora propuesta de formación y comunicación desde y para toda la patria grande. Lumbre, Lumbre, Lumbre, la primera escuela radial de formación político-ideológica Che Guevara, con la coordinación de Guillermo Bermejo Rojas.